instantes vamos a estar hablando con Mempo Giardinelli, que es escritor y periodista, autor del libro Cartas a Cristina. Se manifiesta como un simpatizante crítico de la actual gestión. Y bueno, nos interesa hablar con intelectuales, como lo hemos hecho también la semana pasada con Hernán López Echagüe. Uh-huh. Y es un poco precisamente, ¿no?, para ir tratando de echar luz acerca de la situación actual, ¿no? O sea, ¿qué tenemos para decir, para reflexionar? Hay dos tipos de opiniones y en el medio no hay nada. O sea, claro. Es oficialista o sea, es corporativista. Uh-huh. Y por lo menos en el rubro del periodismo parecen dos trincheras en las cuales en el medio no pasa nada. Bueno, y bueno, lo interesante es encontrar voces que sumen datos para estar en un lugar un poco, no sé si en el medio, no sé si se puede estar en el medio tampoco. Sí, pero no enseguecido en ninguna de las posturas al estilo de los fanáticos, digamos. Claro. Como suele ocurrir muchas veces, de hecho, cuando hablábamos con López Echagüe la semana pasada, yo me acordaba bastante de Mempo Giardinelli, porque no sé si se acuerda que en pleno conflicto entre el campo y el gobierno, cuando de alguna manera surge ese momento que comienza a plantear las cosas en blanco y negro, Mempo Giardinelli había escrito una columna en Página 12 donde hacía una especie de elogio de la tibieza en esos términos, ¿no? Decía esto de la posibilidad de tener algunos espacios de grises, ¿no? ¿No? De poner las cosas tan en blanco y negro. Y recordé mucho esa nota de Mempo Giardinelli cuando hablábamos con López Echagüe la semana pasada. Lo tenemos en línea. Mempo Giardinelli, escritor, periodista, que además es el autor, decíamos, de estas cartas a Cristina, de este ensayo periodístico, donde de alguna manera toma una posición que no tiene que ver con esto del enceguecerse, del fanatizarse con una posición, sino de, bueno, de tener una simpatía crítica, como usted, Gerardo, decía, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué tal, Mempo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamarme. Bien, no, por favor, muchas gracias por atendernos. Estamos, como bueno, decíamos anteriormente, tratando de dialogar con gente, con escritores, con periodistas, intelectuales, ¿no? Un poco para tratar de llevar palabras, distintas palabras, a la audiencia acerca de lo que sucede hoy en Argentina, ¿no? Que tal vez es un fenómeno que antes no se había dado, por lo menos yo no tengo mucha noticia de que se haya dado así un quiebre tan profundo, ¿no? De dos bandos, ¿no? O sea, que se enfrentan dialécticamente, ¿no? Que todo esto surgió a partir de marzo de 2008 con el tema de la 125, un poco, ¿lo ves así? Bueno, yo no sé si estoy del todo convencido. Eso es un poco la apariencia general, ¿no? Pero a mí me parece que cuando dos argentinos hoy se pueden sentar a conversar, siempre hay una posibilidad de síntesis o de acuerdo. Yo tengo muchos amigos con los cuales no pensamos distinto, votamos distinto y demás, y sin embargo, qué sé yo, hemos sabido preservar la amistad. Por ahí puede haber una chicana como puede haber entre, qué sé yo, un hincha de un equipo y de otro. Claro. Es como si dos rosarinos se ponen ahí a hablar de Añor y Rosario. Digo, pero no me parece que, no necesariamente me parece que la sangre debe llevar a los ríos de estos casos. A mí me parece que hay una cosa que ha sido muy incentivada, hay mucho interés en ciertos medios, en cierta oposición, que es trabajar un poco fomentando y exacerbando estas diferencias, que no las estoy negando, no las niego. Digo que no necesariamente son tan generalizadas ni me parece que debamos darle tanta importancia. Me parece que, no sé, el proceso argentino es un proceso de un avance democrático extraordinario. Yo siempre digo, hay que recordar lo que era este país hace 10 años y hace, claro, 20, ¿no? 30. Venimos de una carnicería, venimos de cifras macroestructurales que eran espantosas. Yo no digo que ahora estemos en la vida alegre, de ninguna manera, faltan muchísimas cosas y demás, pero bueno, somos una sociedad que, una de las sociedades en el mundo que ha avanzado, que ha crecido. Creo que yo quiero tener, a lo mejor tiene que ver con cierta cosa optimista que yo trato siempre, creo que tiene que ver con un proceso de maduración que no es mérito del gobierno, ojo. Seguro. Es de la misma sociedad. Me parece que la sociedad argentina sabe de lo que está cansada, sabe va más allá de los encuestadores o de los dirigentes políticos, y de hecho, bueno, la expresión colectiva en cuanto al trabajo, en cuanto a las perspectivas que tiene la sociedad, en cuanto a las posibilidades de crecimiento. Y esto se ve en las vacaciones, se ve en el trabajo pleno, se ve en las rutas. Yo viajo mucho por el país, yo vivo en el interior y viajo permanentemente por el país. Y yo puedo ver esto, es decir, yo viajé también hace años y bueno, el que no quiere ver los cambios de la realidad, bueno, que no los vea, ¿no? Pero a mí me parece que quizá la crisis de la 125, de 2008, fue la última expresión profundamente exacerbada. Fíjense que, de hecho, la ley de medios, que fue la discusión posterior, la ley de matrimonio igualitario, e incluso las que se vienen, el tema del aborto, el tema de las entidades financieras, yo creo que ya no van teniendo ese tipo de fogoneo interesado. Sin duda hay muchos sectores de la sociedad argentina que van a seguir procurando que nada cambie, que en fin, que los sectores del privilegio y del poder mantengan sus ventajas como siempre la han tenido. Pero me parece que la sociedad argentina está bastante adelante de sus dirigencias y de todo esto, ¿no? Me parece que esto queda bastante acotado. Hoy cualquiera sabe cuáles son los sectores, o de la prensa, o de la política, o del gobierno, que tienen una defensa acérrima de sus intereses, pero creo que nadie en este momento daría su vida por ninguna de estas causas, ¿no? Más allá de que sea de algunos barra brava violentos, que en fin, que esos son capaces de dar la vida por cualquier cosa. Pero en fin, Mempo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el objetivo de Cartas a Cristina? Un poco decía, yo quería que escuchara otra campana. ¿Por qué? Es un poco esto mismo, ¿no? Esto que estoy diciendo, es decir, yo no sé si tengo simpatía por el gobierno o por la presidenta. Digamos que acompaño grandes rumbos, acompaño algunos trazos gruesos, como digo en el libro, que parece que son buenos para el país, que han sido buenos, y qué bien si lo hizo Néstor o lo hizo Cristina, pero eso no me convierte a mí en simpatizante ni en crítico. No es desde ahí que yo quiero mirar la realidad de mi país. La realidad de mi país quiero mirarla desde la inteligencia, desde la posibilidad de aportar críticamente a un desarrollo igualitario, inclusivo, democrático, como el que venimos. Y en este sentido me parece que bueno, que si uno tiene que decirle a la máxima autoridad de nuestro país, tiene que decirle, mire, señor, esto va bien, métale, qué bueno, y en esto otro usted está metiendo la pata hasta el cuadril. Y a mí me parece que uno se lo puede decir sin que por eso tengan que encajarle a uno el sanbenito de que es kirchnerista o anti-K. A mí la polarización K, anti-K, me parece, me parece inservible, es absolutamente inútil, no sirve a nadie, no contribuye. Y me parece que la perspectiva de la sinceridad, la perspectiva de la honestidad intelectual, es la que necesita siempre un proceso político, ¿no? Mempo, hoy veíamos que en Página 12 publicás una nota que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia? ¿Esa es una de las críticas principales que le haces a este gobierno? Bueno, en uno de los capítulos dedico, ahí no es tanto la crítica a un gobierno, es más que nada la crítica a un sistema. Yo esto, por eso lo digo en mi artículo, yo vengo hablando de esto desde hace muchos años. Sí, en realidad sería al no cambio por parte del gobierno de esta situación. Exactamente, un cambio, un pequeño cosmético, digamos. Sí ha habido cambios, ha habido mejoras, no se puede decir que no, pero lo que digo ahí en mi artículo es que, bueno, con eso no alcanza, ¿no? También hay jueces honorabilísimos y hay gente irreprochable, pero tampoco eso alcanza. Es decir, acá hay un sistema que está haciendo agua, en mi opinión, y creo que de mucha gente por todos lados. Basta ver el Estado General de Justicia de Argentina, ¿no? Y en Cartas a Cristina dedico uno de esos capítulos. En ese capítulo digo cosas que son duras y que me fueron cuestionadas por algunos amigos que son juristas respetables, y por eso escribí este artículo, ¿no? Porque bueno, la realidad no es que me da la razón a mí, yo no soy nadie, yo no existo. Digamos que la realidad en todo caso lo que está es refrendando evidencias, y frente a eso, bueno, un ciudadano tiene que poder decirlo, ¿no? Porque porque hay asuntos que son gravísimos en nuestra sociedad y que la justicia en la Argentina, no ahora, no este gobierno, ni el anterior, es histórico. El tema de la trata es un tema que no se aguanta más, el tema de la prostitución es un tema absolutamente insurrayable por toda la corrupción que eso apareja y se da en todas las provincias, en la capital federal, en las policías, en los juzgados, en todos lados. Vamos, no hay un solo proxeneta que esté preso en este país desde hace por lo menos 50 o 60 años. Pero eso se puede llegar a modificar. ¿Tenemos ejemplos de países que lo han podido modificar? Sí, sin duda. Hay un montón de ejemplos en el mundo. Hay países que desarrollan políticas, como hay políticas de transparencia, que también tenemos que reclamarle a este gobierno y a todos los gobiernos. Es decir, los cambios en este sentido son como los cambios políticos sociales. No se dan de un día para otro. Es como cualquier posición maximalista que dice, bueno, hay que acabar con los pobres. Bueno, con los pobres y la pobreza no los se acaba de un día para otro. Pero hay medidas que se van tomando y que apuntan al sentido. En este sentido, yo creo que una de las medidas positivas, por ejemplo, del gobierno del gobierno actual es precisamente la asignación universal por hijo, a la cual yo estimulo y aplaudo sin ningún tapujo. A la vez, hay otros aspectos que son absolutamente negativos y que también hay que decirlo. Y yo creo que, insisto, muchachos, lo que quiero decir es que si nosotros vemos la sociedad o la realidad social circundante, si lo vemos con un apasionamiento, con un interés, con formas, digamos, casi diría primitivas, elementales de análisis, no vamos a ir a ningún lado, no se puede comprender. Me parece que tenemos que tener una visión un poco más, no sé si decir aguda, pero diría un poco más amplia, un poco más menos fanatizada, menos fundamentalista, y que bueno, que trate de comprender el claro oscuro que es gobernar un país como la Argentina, que viene de la historia que viene. Entonces, claro. Es complejo, ¿no? Sí. Bueno, dentro de esta complejidad, bueno, yo tengo libros, que es todo lo que yo sé hacer. Mempo, justamente eso quería preguntarle acerca de los cambios y las modificaciones. Digo, hay algunas cosas que parece que deberían llevar su tiempo, o que se debe buscar a lo mejor un tiempo como para hacer la estratégica, estratégicamente la presentación del tema, y otros que pareciera, o por lo menos queda la duda de si hay voluntad de cambiarlos. ¿Cómo se maneja o cómo piensa algunas cuestiones o bueno, algunos debates? Eso es verdad. Y ese es un factor que uno también tiene que decirle al poder. Entendamos, cuando yo escribo cartas a Cristina, estoy escribiendo una carta al poder de la Argentina. No es una cuestión personal. Yo no soy amigo ni enemigo de la presidenta. Es decir, sé que me lee y esto me da una oportunidad de poder decirle un par de cosas que son las cosas que se las quiero decir al poder, digamos. Y desde ahí es cierto lo que ustedes dicen. Es decir, hay una mirada, digamos, de cuestionamiento que me parece que son cuestionamientos que tienen que ver con desconocimiento del poder. Otra cosa pueden tener que ver con con principios políticos que yo no comparto, o con influencias que ellos tienen. Vamos a ver, si yo me opuse, fui uno de los primeros que junto con Horacio Berbigi, nos fuimos los dos primeros que escribimos en contra de la ley antiterrorista. Ahora mucha gente se está ocupando del tema, pero digamos, había que salir a decir que esto era un disparate y que era una metida de pata tremenda de este gobierno. Bueno, yo no sé por qué lo hacen, evidentemente lo hacen, pareciera, por una influencia o por reclamos de este llamado gafio o de intereses extranjeros a los cuales el gobierno argentino se está sometiendo, y muchos le estamos pidiendo, bueno, ahora saquen una ley derogando la anterior porque esto es un disparate. Bueno, esto es una razón. Ahora, hay otras razones que pueden tener que ver con, no sé, o con convicciones equivocadas o con intereses políticos que a mí no me gustan y no me parecen transparentes. Por ejemplo, el tema de la minería a cielo abierto. Esto es un error tremendo del gobierno, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que decírselo, del mismo modo que uno le puede decir, mire, sí, en materia de derechos humanos, de seguridad o de fuerzas armadas, ustedes están acertando y es muy importante lo que han hecho, en materia monetaria, etcétera. Es decir, a mí no me pone una camiseta de propagandista el poder decir, pues a mí me parece que está bien, ni tampoco me pone la camiseta de enemigo, de adversario, en decir las cosas que me parece que están mal. Y usted, con respecto a dos temas que hacen, incluso la distribución del ingreso, que es uno de los temas que instala en la agenda también el gobierno nacional, la reforma impositiva que haga justamente no tan inequitativo el tema de los impuestos, y la ley de entidades financieras que usted mencionaba, ¿son dos temas que van a llevar su tiempo o que no hay voluntad o hay voluntad de estirar el debate? Honestamente no lo sé. Me gustaría pensar que son temas urgentes y que son temas que se van a tratar rápidamente, pero la verdad es que no lo sé. Yo espero que sí, digamos, hay un cambio fiscal en la República Argentina que viene desde hace varios años y que es muy interesante, digamos. Hoy hay una mayor, hay menor evasión, hay mucho mayor control. A mí eso me parece bien, eso sucede en todo el mundo, pero me parece que habría que disminuir un IVA de 1%, es un disparate. Que el pordiosero de la esquina va a comprar pan y paga el 21%, que a él sí le afecta lo que a un millonario el 21% le refrega. Entonces, esto es absolutamente inequitativo y hay que cambiarlo. Yo quisiera que se cambie rápido. Quisiera además que el poder financiero en la Argentina deje de estar exento. El favor que le hizo Cavallo ya fue suficiente, ¿no? Es decir, entre Menem y Cavallo eximieron al capital financiero de toda responsabilidad impositiva. Esto es una barbaridad, no sucede en ningún lugar del mundo, hay que cambiarlo con absoluta urgencia. Es decir, usted está pagando el 6% si hace un cheque de 200 mangos para pagar la luz, pero los inversores que traen 100 millones de dólares y se lo llevan a la semana siguiente y entran como patio por su casa no pagan un centavo de impuestos. ¿Qué le parece? Bueno, esto hay que terminarlo. Yo esperaría que esto se termine cuanto antes. Ahora, si lo hace el gobierno o no, la verdad es que no lo sé, ¿no? Bien, acá tenemos una pregunta de un oyente que dice, ¿qué recepción tuvo el libro en los círculos de poder gubernamental? Si tuviste algún rebote de lo que... La verdad es que no lo sé, no, yo no estoy enterado, y tampoco me ocupo de saberlo. Supongo que la editorial me lo hará saber. Solo sé que el libro anda muy bien, sé que ya está una segunda edición, sé que el libro está en todos lados, que circula. Yo no tengo muchos amigos en el poder, los pocos amigos que tengo en realidad son amigos de antes, son compinches míos que me pueden hacer una cargada, un elogio, pero son de otra índole, ¿no? Pero no, de saber cómo se está leyendo en el poder, si es que se está leyendo, la verdad es que no lo sé. ¿Te parece que el gobierno actual es el gobierno más inclusivo o que ha hecho más por la inclusión en la historia de Argentina? O algo así leí en cartas, bueno, a Cristina. Yo todavía sigo pensando que el periodo del 46 al 55... El primer y segundo gobierno de Perón fueron una revolución social en cierto modo, ¿no? Y no soy peronista, en el sentido, no soy un militante de filial de nada, pero creo que ese fue el gran proceso de inclusión social en la Argentina. Posiblemente este sea el segundo, de esto no tengo duda, es en el sentido de que, bueno, muchachos, recordemos cómo estaba la Argentina en 2001, por Dios, en 2002. Claro, porque es verdad eso, que en la década del 90 daba la sensación que el país se desintegraba, ¿no? Sobre finales de la década del 90. Yo escribí un libro que se publicó en marzo de 2002, inmediatamente después de... Lo escribí durante la crisis de fin de año del 2001, un libro que se llama Diatriba por la Patria, y tenía un subtítulo que era Apuntes sobre la disolución de la Argentina, porque efectivamente la Argentina se nos disolvía, era arena entre las manos, ¿no? Entonces, haber salido de ahí, yo no digo que todo el mérito sea de Néstor Kirchner, ni que Cristina sea Gardel, yo no caigo en esas tonterías, pero no se le puede negar mérito a esa conducción. Es como cuando uno escucha que dice, no, bueno, fue el viento de cola. Bueno, el viento de cola, pero si vos tenés viento de cola tenés que saber dirigir el barco, porque si no, el viento de cola también te hunde. También te estrella. Y cuando hablamos de eso de pobreza cero, ¿no? Si se puede llegar, ¿se puede lograr en algún momento? Yo tengo una vaga imagen, un vago recuerdo, ¿no? De la Argentina de principio de los 70, donde donde había pleno empleo y si bien había villas miserias y todo eso, o sea, no se estaba tan lejos de ese planteo. Después pareció alejarse definitivamente. Y hoy da la sensación de que se puede volver a pensar. Claro, por supuesto, pero lo que pasa es que justo en esa época era la época en la que evidentemente la Argentina no tenía los índices de miseria que hoy tiene, pero la Argentina no tenía ninguna perspectiva de acción política. Había censura, había represión, había terror, y digamos, y la Argentina no era un país democrático, era un país absolutamente sometido que todavía vivía los coletazos de la última democracia, que había sido la que terminó con un golpe de Estado en 1955. Entonces, si uno lo ubica en esa perspectiva histórica, bueno, la cosa se puede comprender, porque si no terminamos teniendo una especie de nostalgia de Onganía o nuestra... Claro. Dios sí. Libre y guarde, ¿no es cierto? No, seguro. Pero digo, hoy, o sea, ¿se puede llegar a pensar en eso que parecía una utopía hasta hace pocos años atrás? Yo no tengo ninguna duda. Bueno, vayan ustedes a cualquier provincia, me imagino que en Santa Fe también se ve, ¿no? Lo que es hoy, lo que es la ciudad de Rafaela hoy y lo que era hace 10, 15 años. Yo tengo familiares de Rafaela y conozco esto. Lo que era Reconquista, lo que era Villa Ocampo, digo para poner Santa Fe, ¿no? Lo que eran muchas ciudades de la Pampa santafesina, cómo estaban hace unos años y cómo están hoy, qué perspectivas tienen. Vaya usted a Las Varillas, a Córdoba, vaya usted a, que se va a Charata en el Chaco, o a, no sé, El Dorado en Misiones. Quiero decir, hay un montón de cosas que uno puede ver que en el país, no digo que estamos en desarrollo, pero evidentemente hay una perspectiva que no se tenía hace 10 años, casi le diría que ni hace 5 se tenía esa perspectiva. Claro. Y hoy esto se ha fortalecido mucho. Y insisto, esto no es mérito de una señora ni de un señor, es mérito de una nación que, bueno, que de alguna manera está potenciándose en una perspectiva que antes no tenía. Y si nosotros, vuelvo a la primera pregunta que me hacen, vamos a tratar de responder las cosas en términos de ca o anti-ca, en términos de esa polarización, no vamos a ir a ningún lado. Yo quiero superar eso. Uh-huh. Ahora, hablaste recién de lo del viento de cola, y muchos atribuyen eso, ¿no? Dice, bueno, un buen momento de la Argentina, bla, bla, bla. Bueno, vamos a suponer que fue un viento de cola, no, y... El viento de cola no se lo creen ni los que lo deciden. Ni los que lo dicen, sí, no, seguro. Pero digo, con una buena administración o bien dirigido. Ahora, ¿qué más le hace falta? Porque da la sensación de que este modelo agrícola-ganadero, o sea, tiene sus límites. ¿Por dónde? Y hoy la industria es mucho más difícil plantearla que décadas atrás, ¿no? La gran discusión argentina creo que ha sido, hasta 2008 y la crisis de 2008 con la 125 expresó eso, era cuál iba a ser el modelo del país, un modelo agroexportador o un modelo agroindustrial. Y evidentemente, pareciera ser que triunfó o va triunfando el modelo agroindustrial, que es personalmente el que yo pienso que debe ser. Un país agroexportador está perdido, digamos, es un... Claro. Porque si no, nos íbamos a creer el cuento de que la Argentina tenía alimentos para 400 millones de habitantes, pero teníamos acá 10 millones de muertos de hambre en la Argentina. Entonces, ese modelo no sirve. Yo creo que ese modelo, bueno, me da la impresión de que los organismos agrarios o lo empezaron a comprender o empezaron a ampliar un poco su mirada, ¿no? Es decir, la Argentina es un país que tiene que ser agrario y que tiene que ser también industrial. Y más aún, ahora el gran desafío es que además sea un país tecnológico. Bueno, si somos una nación agroindustrial tecnológica, entonces vamos a ir adelante. Cuando miran a Brasil o miran a otros países, ¿qué están mirando? Eso es lo que tiene que mirar. Brasil hoy fabrica aviones que son los que están volando en aviones argentinas. Esos aviones los debió haber hecho la Argentina en Córdoba hace 20 años, y se pudo hacer y, bueno, se perdió. Hay que recuperar ese terreno perdido. Hablabas de Brasil, bueno, Argentina tiene hoy una posición cercana a muchos gobiernos sudamericanos, pareciera ser así como un pronunciamiento de esta parte del continente. ¿Cómo le ves futuro a estas relaciones en el marco de lo que es este contexto internacional, una Europa en crisis, con Estados Unidos también? Sí, yo creo que sí, yo creo que la Argentina hoy tiene una posición en materia de relaciones exteriores bastante bastante interesante. Es autónoma, es soberana, me parece que está manejando en este momento la cuestión de Malvinas con Inglaterra, se está manejando muy bien. me parece que la relación con Brasil o con todos los países de la UNASUR está estupenda, son buenas relaciones. Está en el conflicto hoy, que si le vendemos o no le vendemos, esas son cosas naturales, pero la Argentina hoy está bien parada, perdón, vuelvo a recordar, venimos de las relaciones carnales. Claro, claro. No, porque... agarrarle el osito Winnie Pooh a los que, sí. No, digo, francamente, es decir, el que no quiera ver estos cambios es un necio, me parece, ¿no? Claro, pero mucha gente o parte de la población, de los dirigentes, algunos dirigentes siempre teme mucho enfrentarse con países centrales como Inglaterra, Estados Unidos, como que dice, no, guarda, con esto no nos metamos, ¿no? Bueno, yo les recordaría a ellos y les recordaría todo la vieja frase de José Gervasio Artigas, ¿no? Que con la verdad ni ofendo ni temo. Entonces, si uno tiene una verdad sincera y la lleva adelante, no tiene por qué temer ni ofender. A mí eso lo menos me parece que yo no creo que estemos en una sociedad mundial. La globalización no necesariamente tiene que ser un mundo de virtudes y castigos. Yo eso no me lo creo. Creo que los países hoy, además, gracias a las comunicaciones, gracias a Internet, la globalización tecnológica, hace que el mundo es sumamente, sumamente intercambiante. ¿Quién se acordaba de Islandia? Ni sabían que existía Islandia. Y Islandia, bueno, es un proceso muy interesante que se está dando en el norte de Europa, como se puede estar dando otros procesos, qué sé yo, no sé, en Indonesia o en otros países. El mundo hoy tiene una riqueza de perspectiva y posibilidades que yo creo que una política de relaciones exteriores tiene que tener en cuenta. Y creo que la Argentina defiende en ese sentido bastante bien sus intereses. Bueno, veremos cómo evoluciona. Yo creo que no hay que tener temor. Por último, Mempo, me gustaría saber cuál es el peligro que vos podés ver o podés observar, ¿no?, de este proceso, que decís que, bueno, va bien, se dirige bien desde este lugar, está haciendo agua por este lado, por otro, pero ¿cuál sería el mayor peligro que observás? Bueno, cosas que me preocupan, digamos, ¿no? No hay una política de transparencia, o sea, ni este gobierno ni ninguno de los anteriores ha tenido una política anticorrupción, no existe esa política consistente y demás, y esto es parte de la democracia. Me parece que hay una política ambiental muy equivocada, me parece que ambientalmente la Argentina está muy atrasada, incluso con respecto a otras naciones, sobre todo las naciones del llamado primer mundo. No hay un cuidado, no hay política al respecto, ¿no? Me parece que también el tema de la justicia que mencionábamos hoy, en fin, hay distintos aspectos que a mí me tienen muy preocupado y que creo que son los que, bueno, como ciudadano hay que llamar la atención para ver si uno puede contribuir con su pequeña palabra a que estas cosas mejoren. Brevemente, y ya que bueno, Mempo es de Chaco, me gustaba preguntarle acerca de algunas alianzas del poder de la Casa Rosada con algunos gobernadores, ¿no? El de Chaco, el de Scioli o Infran, que a lo mejor son cuestionados o vistos como alianzas. Lo que yo puedo decir ahí es que la generalización gobernadores me parece que no nos permite avanzar. Me parece que otra vez ese tipo de generalizaciones que hace cierta prensa, ¿no? Es para pegarle al gobierno, para pegarle a tal o cual, porque uno no puede pensar que Scioli, Capitanillo, Infran, por citar los ejemplos que ustedes están dando, sean iguales. Digo, son procesos diferentes, son provincias muy diferentes. Imagínense la diferencia que hay entre Formosa y Buenos Aires. No es lo mismo el gobierno del doctor Wiener que el gobierno de Gioja en San Juan. De manera que uno tiene que ser muy cuidadoso. Nos llevaría todo un día poder tratar de pensar juntos. Yo tampoco soy el experto en eso, ni tengo toda la información. Digamos, puedo tener opiniones respecto de tal o cual provincia, pero no soy un experto federalista, digamos. Pero lo que sí digo es que sugiero tener un poco más de cuidado y prudencia para hablar de los... Hay gobierno y gobierno. En algunas provincias hay procesos en los cuales tal gobernador me puede parecer interesante en un aspecto y tal gobernador en otro no me parece interesante, me parece que está metiendo la pata, etcétera. Yo creo que justamente la visión adulta de la política, el análisis político, nos obliga a tener justamente estas miradas con digamos, con detención punto por punto, porque si no terminamos englobando, entonces otra vez somos todos caos, somos todos anticaos, y esto no nos permite desarrollarnos, entender ni crecer. Mimpo, te agradecemos el contacto, ¿eh? No, por nada. Muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, hasta luego. Bien, dialogamos con Mimpo Giardinelli, que es escritor y es periodista, a propósito del libro Cartas a Cristina, acerca de consideraciones sobre este proceso actual, ¿no?, que comenzó en 2003 y aún continúa.